A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Saludo cordial, bienvenidos al resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. Aquí están los hechos más destacados en el transcurso de la semana, con la participación de las emisoras comunitarias de la red RECO, la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Hoy es sábado 20 de octubre de 2012. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos. Hoy en la producción y locución Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Estos son nuestros titulares. En Sasaima. Hasta ahora me encuentro con el presidente de Asojuntas, el doctor Elkin Gaitán. En Tocancipá. En Tocancipá, medalla de oro para Lady Yolani Rodríguez en los Panamericanos. Con gran éxito se realizó la primera Feria Equina Grado B. Inician los consejos comunales. Desde Choachí. En un verdadero acontecimiento se convirtió el Festival del Retorno realizado en el municipio de Choachí el pasado fin de semana. Hoy, el invitado especial. El periodista Danilo Cubillos, de Frecuencia 5 del municipio de Vergara, dialoga con el senador Hernán Andrade Serrano. Desde Sopó, titula Chuscal Estéreo. El alcalde de Sopó, Jerónimo Valderrama Fonseca, convocó a sesiones extraordinarias al Consejo Municipal desde el pasado 7 y hasta el 31 de octubre. La información desde Sesquilé. La Alcaldía Municipal viene desarrollando diferentes programas en conjunto con la Institución de Salud del Hospital San Antonio para brindar bienestar a la comunidad. Detalles con el Secretario de Desarrollo Social, Gerson Chautá Gutiérrez. Hoy titular desde FOMIQUE. A esta hora saludamos a nuestro alcalde, ingeniero Amaury Escobar. La información hoy desde Chocontá. En el marco del programa institucional de la Administración Municipal, el señor alcalde informó a la comunidad las últimas actividades hechas por su administración. Recorriendo Cundinamarca, en la red de emisoras comunitarias. Iniciamos el resumen semanal con las noticias que Luis Carlos Páez Espitia nos presenta desde Sasaima Estéreo. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias, para Víctor Manuel Salamanca, para Jenny Patricia en la mesa de trabajo. Un saludo muy especial. Les acompaña Luis Carlos Páez Espitia desde la primavera cundinamarquesa, Sasaima, Cundinamarca. Y a esta hora me encuentro con el presidente de Asojuntas, el doctor Elkin Gaitán, a quien le damos la bienvenida. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Carlos, muchas gracias por esta cordial invitación. Un saludo para usted, para toda la audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias. Bueno, a ver, primero que todo, felicitarlo por ese reconocimiento que se le ha hecho, porque quedamos como vicepresidente de la Federación Departamental de Acción Comunal. Carlos, yo aprovecho para comentarle a todos nuestros oyentes que la acción comunal a nivel nacional se divide en cuatro niveles. El primer nivel son las juntas de acción comunal, el segundo son las asociaciones de juntas de acción comunal, que son los famosos asojuntas. La tercera es a nivel departamental, la federación a la que están asociadas todas las asojuntas del departamento, y la cuarta, que es a nivel nacional, por departamentos. El pasado 30 de septiembre, se hizo en la gobernación de Cundinamarca la elección de la federación departamental, y queremos compartir con toda la audiencia que Sasaima por primera vez queda en la junta directiva, más específicamente en la vicepresidencia. Aprovecho para comentarles que el señor Gustavo García de Apulo es el presidente. Sasaima, como le comento, Elkin Gaitán, la vicepresidencia. Zipaquirá quedó con la tesorería. Gachanzipá con la secretaría. Y Madrid con la fiscalía. Es un espacio muy importante que representa absolutamente a todas las juntas de acción comunal, directamente ante el gobernador y ante la administración departamental, Carlos. ¿Cómo se realiza esta elección? Claro que sí, mire, en cada, como le comento, en cada municipio hay un presidente de Asojuntas y tiene unos delegados, unos delegados ante la federación. Se hace por plancha, por postulación abierta, como se hace en las elecciones de Junta de Acción Comunal y de Asojuntas. Se presentan planchas y se hace la votación. La votación solamente la pueden hacer, como le comenté, los presidentes y los delegados. Y necesitábamos un quórum mínimo de 150 votos, tuvimos 170 realmente. Tengamos en cuenta que por las distancias de los municipios no fue posible que todos asistieran, pero tuvimos el acompañamiento de 63 municipios, que es un número muy importante, muy valioso, muy representativo el pasado 30 de septiembre, Carlos. Bueno, esta es una noticia importantísima, tanto para Sasaima como para el departamento de Cundinamarca. Bueno, hablemos un poquitico del municipio de Sasaima, Asojuntas. ¿Cuántas juntas de acción comunal integran Asojuntas? Claro que sí, Carlos. Mire, nosotros tenemos en este momento 29 juntas de acción comunal constituidas a nivel rural. Tenemos 5 juntas de acción comunal en el casco urbano y tenemos 3 juntas de vivienda comunitaria. Ese es el inventario comunal que tenemos en Sasaima, todas caracterizadas porque lo representan líderes con una amplia trayectoria, con gran conocimiento de la región y de las necesidades. Realmente esperamos que con todos nuestros presidentes, con todos nuestros líderes comunales en estos 4 años, hagamos una excelente gestión en pro del desarrollo económico y social de nuestra comunidad. Encabeza su cuestionario al menos 2 pensamientos en el momento para iniciar su trabajo como presidente de Asojuntas del municipio de Sasaima. A ver, Carlos, yo le quiero comentar que es muy importante y es una invitación para que todas las administraciones municipales del departamento le hagan un gran acompañamiento a sus asojuntas. Es muy importante que trabajemos de la mano. Así lo estamos haciendo aquí en nuestro municipio, trabajando de la mano con la administración y con todos los demás entes que corresponden. Y me refiero es a que nosotros queremos promover 2 puntos básicamente, como usted lo comentaba. El primero es el desarrollo económico empresarial. Mire, es muy importante que nosotros le apostemos a generar empleo en cada uno de nuestros municipios. Yo soy un convencido que nosotros no podemos depender 100% del Estado, del gobierno, sino que nosotros como comunales debemos unirnos para desarrollarlo. Así pues es que nosotros tenemos ya conformado un proyecto para desarrollo turístico autosostenible que inicialmente lo tenemos programado y pensado para el municipio, pero que ya al hacer parte de la Junta Directiva de la Federación queremos llevarlo y presentárselo al señor gobernador directamente para que nos apoye y lo podamos hacer a nivel departamental. El desarrollo turístico del departamento es uno de los factores y de los puntos que está más olvidados y de los que más beneficios económicos puede representarle a nuestra comunidad. Y por otro lado, pues no es un desconocimiento que nuestras vías, ese es el mayor sentir, la mayor necesidad que tienen nuestras comunidades a nivel rural en todo el departamento. Entonces tenemos que apostarle a gestionar recursos para que podamos tener unas vías asequibles, pero todo es un complemento. Nosotros no sacamos nada teniendo unas excelentes vías sin nadie que nos visite y sin productos que sacar. Entonces todo es un complemento al cual estamos apostando en esta administración, Carlitos. A ver, doctor Elkin Gaitán, ¿cuánto tiempo en Sasaima? Pues realmente yo soy de Sasaima, yo soy nacido y criado en la vereda La Victoria, es una de las veredas de la parte alta de Sasaima, la cual colinda con Albán, pues de toda la vida aquí, hijo y orgullosamente sasaimero, pues como todos los que tenemos la aspiración de sobresalir y de superarnos, pues toca desplazarnos a Bogotá a realizar unos estudios. Yo tengo una actividad económica en el sector del turismo precisamente hace 14 años, es a lo que me dedico, y queremos complementar ese conocimiento en el desarrollo turístico que lo he hecho a nivel privado con beneficio social para traerlo a nuestro municipio. Yo creo que esa es la apuesta que debemos hacerle. ¿Y su título? Claro que sí, yo soy topógrafo, yo soy abogado de la Universidad Católica en formación, pero a raíz de la experiencia que obtuve en Aviatur, que es una empresa de las cuales yo le debo la experiencia que tengo en el sector del turismo, pues ocupé la presidencia del Fondo de Empleados durante 3 juntas seguidas, lo cual pues nos ha dado un conocimiento sobre la economía solidaria y de los proyectos que se deben hacer para el bienestar de la comunidad. Bueno, muchísimas gracias, doctor Elkin Gaitán. Veamos, ¿no? Importantísimo lo que usted está haciendo, su gestión por el turismo, su visualización hacia el municipio de Sasaima. Lo felicitamos, muchísimas gracias. Carlos, a usted, muchas gracias por este espacio, a toda la audiencia de Cundinamarca, para que sigamos apoyando las emisoras comunitarias. Realmente la labor que ustedes hacen es admirable, es loable, y queremos complementarla precisamente con la acción comunal, ya que estamos conectados, tenemos el mismo fin, el mismo objetivo, que es el bienestar de la comunidad. A usted y a toda la audiencia, muchas gracias y un cordial saludo desde la primavera cundinamarquesa, Sasaima, Cundinamarca. Bueno, muy bien, para Recorriendo Cundinamarca les acompañó Luis Carlos Páez Espitia y muy pronto estaré con más información. Sasaima FM Estéreo. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. Esta es la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Cordial saludo para ustedes allá en el máster y bueno, para todos los oyentes que están con nosotros recorriendo Cundinamarca. En el municipio de Tocancipá les entregamos las noticias más importantes durante esta semana desde la emisora Alegría Estéreo. Alegría Estéreo 94.4. El barrio Altos de San Miguel y con él todo el municipio estuvo de fiesta por el recibimiento de la campeona de los Juegos Panamericanos en Sucre, Bolivia. Lady Yolani Rodríguez Barrera, taekwondista, ocupó el primer lugar, ganando así medalla de oro para Colombia y con ella para Tocancipá. Por otra parte, con gran éxito se realizó la primera feria equina grado B en Tocancipá. La administración municipal, la Gerencia de Desarrollo Económico y toda la comunidad dieron un parte de satisfacción en la feria equina que se desarrolló en el municipio el pasado fin de semana. Se da un reconocimiento a la organización, a los criaderos encargados de traer los diferentes animales que estuvieron en exposición, a la seguridad y por supuesto se espera que este escenario pase a grado A gracias al éxito que tuvo y a la gran acogida entre todos los habitantes y los participantes que estuvieron presentes. En otras noticias, el municipio de Tocancipá inicia con los consejos comunales. La administración municipal se trasladará a los diferentes sectores del municipio con el fin de escuchar a los ciudadanos, a los habitantes de cada sector, con sus necesidades, inquietudes y comentarios. Las diferentes gerencias y el alcalde personalmente estarán visitando los sectores para ver cómo va el plan de desarrollo y escuchar las necesidades que tienen en cada sector. Estas son las noticias más importantes, los hechos que fueron noticia en Tocancipá durante esta semana. Para Recorriendo Cundinamarca, informó Diana Pascagaza. Sigan ustedes con más información en todos los municipios del departamento. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Aquí está la información desde Choachí en Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días a todos los oyentes de la red, a usted Patricia y Víctor Manuel. En un verdadero acontecimiento se convirtió el Festival del Retorno realizado en el municipio de Choachí el pasado fin de semana, organizado por la administración del alcalde Carlos Alfonso Cotrino, con el apoyo del gobernador Álvaro Cruz Vargas. Desde tempranas horas del pasado viernes, hijos de Choachí y la provincia, amigos y familiares de estos, visitantes y turistas, hicieron su arribo al municipio para gozar de las actividades programadas en el evento. Los festejos se iniciaron con una caravana de vehículos desde el puente instalado en la vía y que solucionó el problema, hasta el casco urbano, en donde continuó con una solemne misa campal en acción de gracias, de la que participaron los alcaldes de Fomeque, Amaury Escobar, de Ubaque, Carlos Baudilio Alba, y naturalmente el anfitrión Carlos Cotrino. Asistió el secretario de Minas y Energía de Cundinamarca, José Ignacio Flores, en representación del gobernador, el congresista Milton Rodríguez, los diputados Héctor Manuel Cotrino y Hernán Garzón, e invitados especiales, quienes con la comunidad en pleno festejaron este hecho. El doctor José Ignacio Flores, en su intervención, destacó el hecho y, como todos los presentes, expresó su alegría y satisfacción. Decía el padre que cuando bajáramos por esa carretera, que nuestros turistas dijeran: ¡qué bello paisaje! Y yo le agregaría con el mayor respeto: ¡qué buena su gente, que la gente de Chuachín! Esta gente que le abre las manos al turista, esta gente que viene desde Fome, que desde Ubaque, aquí los que nacimos en medio del páramo de Cruz Verde, del imponente Chingaza, de la laguna sagrada del cacique Ubaque, y por supuesto cobijados con la diosa Chihuachina. Son esta gente que creyó en que podíamos sacar adelante, doctor Héctor Cotrino, adelante este proyecto de volver a retomar las riendas de una carretera que algunos pensaron que iba a quedar olvidada. Y por eso fue precisamente nuestro gobernador Álvaro Cruz, que no cesó en ningún momento por darle la mano a esta gente del Oriente, como él lo ha llamado, esa gente unida, siempre ha compartido los anhelos del progreso. Por eso no me queda más que decirles: el nombre del señor gobernador Álvaro Cruz Vargas, bienvenido al retorno de su casa, y sigamos unidos para sacar adelante este Oriente que tanto lo necesitan. Y ahí se han dado la mano, ahí se han unido a Mauri, Carlos y Carlos Baudilio para sacar adelante esta zona del Oriente que nos vio nacer, de la que tenemos una historia y de la que llevamos un recuerdo que no es otra cosa que el respeto en la unidad y en la fraternidad. Bienvenidos de vuelta a casa, amigas y amigos de Chuachín. Además del doctor Flores, todos se pronunciaron, todos compartieron, festejaron y se comprometieron a caminar hacia adelante por el desarrollo de Choachí y la provincia de Oriente. Con esa misma alegría, con ese mismo optimismo y con esos mismos propósitos, continuamos trabajando aquí en Choachí Estéreo. E invitamos a todos los cundinamarqueses a visitar nuestras saludables aguas termales y esta tierra de amor y paisajes. Un abrazo desde Choachí con nuestro director, profesor Samuel Pardo Rincón. Soy Guillermo Rodríguez Herrera. Muy buenos días. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. A continuación, en Recorriendo Cundinamarca, el periodista Danilo Cubillos, de Frecuencia 5 del municipio de Vergara, dialoga con el senador Hernán Andrade Serrano. Senador, lo queremos escuchar, que sea usted quien nos cuente qué propuestas vienen para Vergara, qué interés tiene usted con el municipio, cuál ha sido su participación y su vinculación con Vergara, Cundinamarca y la región del Gualibá. Danilo, el compromiso de visitar y de venir genera contacto, no solo las obras físicas, sino volver a dar las gracias, que la gente lo venga, lo vuelva a ver a uno, porque lo que la gente le gusta mucho es que el político venga en la campaña. Solamente en tiempo de campaña. Y pase los 4 años, entonces yo trato y procuro sobremanera de visitar cada rincón donde he tenido, y aquí en Vergara tuvimos un muy buen respaldo en la zona. Así que el trabajo legislativo es una mezcla de muchas cosas, Danilo. Por ejemplo, yo fui ponente del marco jurídico para la paz. No todo Vergara tuvo afectación de violencia. Me dicen que hay zonas Chontegrán, zonas que no tuvo una afectación de violencia. Pero yo recuerdo, y no lo digo para mal, que Vergara estuvo satanizado y afectado mucho. Ahora ello no es así. Y Danilo, viene toda la preocupación. Yo soy ponente del marco jurídico para la paz, estoy en la Comisión de Paz, vamos a hacer unos encuentros regionales, creo que me van a entregar la coordinación de la participación en política de la gente que se desmovilice, y yo estoy de cabeza creyendo en buena fe de que esta vez sí podamos celebrar un acuerdo de paz. ¿Y a quién no nos interesa que por fin en Colombia pueda, después de tantos años? Te fíjate que el papel de un senador es compartido en muchas facetas, pero yo rescataría, además del apoyo al sector agropecuario en su día campesino, Danilo, es ese trabajo por la paz. Yo creo y quiero, y estoy optimista, a pesar del escepticismo de muchos, romper ese escepticismo de la época del Caguán. Es un escepticismo, discúlpeme, senador, que lamentablemente venimos de un proceso que se vivió en el gobierno Andrés Pastrana, donde todos los discursos en el país, discursos políticos, discursos docentes, religiosos, todos iban enmarcados al proceso de paz, y terminamos hostigados, terminamos acosados con el tema de la paz. Ya conozco que es un escepticismo más que justificado, pero vamos a trabajar en ello. Yo quiero venir a dar ese mensaje. Yo apoyo al presidente Uribe en grado sumo, pero creo que es la hora de sentarnos y de tratar, que hay problemáticas muy grandes, problemática agropecuaria, por ejemplo, problemática de tierras, el tema del narcotráfico, Danilo. Desafortunadamente estas regiones no sufren de esa, pero hay zonas del país, Cauca, Nariño, que están minadas de, no solo de minas, sino de narcotráfico, que va a ser mucho más difícil la reincorporación de gente que ha estado dedicada años al tema de la droga y de la drogadicción. Entonces, ahí va ligado todo un trabajo y toda una política pública donde el senador no es solamente pendiente. Por supuesto, las obras pequeñas son importantes, pero uno no lo puede medir solamente por ello. Creo que ustedes me han visto en los temas nacionales, y ahora, por ejemplo, usted toca un tema. Pero, por ejemplo, el martes hay un tema en discusión en la Comisión Primera, de la cual yo soy autor y ponente. Yo recuerdo los discursos de Petro sobre que la próxima guerra era por el agua. Y no solamente va a ser por el agua, va a ser por la tierra y por la seguridad alimentaria. Colombia tiene mucha tierra de vocación agropecuaria. Y nosotros presentamos un proyecto para limitar la inversión extranjera en la compra de tierras. Es que China, me dieron la cifra exacta, solamente tiene el 17% de su territorio con capacidad productiva. Entonces están comprando tierras. Me dicen que virtualmente compraron 4 países africanos. Y ya están con grandes inversiones. Eso no se nota en Cundinamarca, pero sí se nota en la Orinoquia colombiana, para garantizar ellos mismos los productos alimenticios de consumo interno. Esa discusión la vamos a dar el martes, y me la firmaron todas las bancadas, porque esa es la preocupación hacia el futuro, la seguridad alimentaria. El martes tenemos ese debate contra la oposición del gobierno nacional, porque eso significa desestimular la inversión extranjera. Pero ese es un temazo de futuro, de presente y de futuro. Reitero, en Cundinamarca no se siente, porque aquí no hay una inversión extranjera, pero en la altiplanicie de la llanura, lo que es la Orinoquia y en otras regiones del país, ya se ve venir grandes inversiones en caucho, en palma y en temas de productos alimenticios. Entonces, el Congreso tiene toda una serie de aristas que es importante transmitírsela a la gente. Hoy compartir estas horas lo llena uno de alegría. Yo, por ejemplo, esta costumbre, Danilo, de los silleteritos, en el mejor sentido, de la, ahí viene una niña silleterita linda, de las carrozas, con sacando sus productos, eso no se ve en el Huila. En el Huila se celebra el Día del Campesino, pero se celebra normal, formal, una reunión grande, unos regalos, una fiesta, pero no el desfile. Pero tiene también fiestas tradicionales. Claro, pero la del campesino no se celebra de esa manera. Hoy la gocé. ¿Qué es usted, senador? Yo soy Neiván, yo soy la ciudad capital, pero me toca recorrerme los 37 municipios de mi departamento, y tengo presencia en Cundinamarca desde hace varios años. Pues personalmente se lo digo, me agrada mucho que tener a la persona que está enfrentando un tema bastante delicado, bastante duro, y por el cual la iglesia, yo soy muy católico, soy ex seminarista, terminé mi teología y me retiré del seminario, y conozco mucho acerca, o por lo menos soy fiel defensor de la dignidad humana, y este tema del aborto y el tema de la eutanasia obviamente nos ha tocado mucho a los católicos, a los cristianos y a los que defendemos la vida. Danilo, es que la vida es linda, que hay un componente de derecho natural, de la vida de ley natural es de Dios. Nosotros los humanos no tenemos capacidad para ello. Hay unas leyes naturales desde Moisés, el no matarás. Y finalmente el aborto y la eutanasia activa, pues es muerte. Yo decía ayer en un programa, bueno, lo grabamos anteayer, sale mañana por la Blue Radio, creo que es como 96.9, que en la eutanasia, por lo menos en el otro lado de la discusión, está la discusión de que la vida es mía y yo dispongo y nadie más. Eso no está cierto, la vida es de Dios y hay que defenderla y tal, pero es un argumento por lo menos discutible. Pero en el aborto, que es un feto, que es un muchacho que se está criando y totalmente indefenso, con el argumento, ya habían tutelas por trauma mental, por salud mental, para autorizar un aborto, ya iban para la despenalización plena. Por eso fue bueno el basta ya, y hasta aquí llegamos para defender, y uno podía, en gracia de discusión, de defender alguno de los tres casos de la Corte Constitucional, pero ya cuando se abre la compuerta, se abre completamente. Y yo estaba en el no al aborto y me convencí. Por ejemplo, me estaba invitando esta mañana a Pío Quinto, a que la Universidad de La Sabana, hay una profesora, Nubia Posada, autora de un libro, Danilo, sobre salud mental, que a mí me terminó de convencer. Aparte del derecho a la vida, es que hablando de los derechos de las mujeres, la mayor afectada en el tema de un aborto es la mujer, como trauma posaborto. Porque los hombres pagamos, le damos la plata a la mujer y salimos del entre comillas del problema. La mujer nunca se le olvida que tuvo en su interior una vida y que prefirió abortar. Entonces el aborto es un tema duro. Vamos a ir a la Universidad de La Sabana. Y el tema de la eutanasia, la gente lo liga con el sufrimiento. Y entonces, usted, porque es tan egoísta, iba a dejar que su padre... No, ese tema ayer me dieron el nombre, ostotanasia, hay un tema técnico. Eso ya está reglamentado, Danilo. El dejar morir dignamente, el dejar que la muerte llegue, el suspender un tratamiento médico. Por eso la llaman, me dicen que mal llamada, eutanasia pasiva. Esa ya está permitida. Así que nosotros no estamos inventando. Pero es que ya hay una gran diferencia. Pero es que esa es la que la gente dice. No estoy hablando para el común de la gente. Que para qué es tan egoísta ya el senador Andrade. No, esa del familiar, que es desconectar, de no dejarle de aplicar más. Eso ya está previsto. Lo que quiere pasar, mi amigo Benedettin y los colegas, que no pasará ese tema, y le agradezco a la Iglesia Católica que nos haya dado la manito en este momento de discusión, es pasar a la eutanasia activa, que es: estoy sufriendo y clave, le autorizo que me dé la inyección. Que me mate. ¿Sabe qué pasó en Holanda, Danilo? Se desbordaron, un país desarrollado. Primero de todo, ¿cómo explica usted que eso no está yendo en dos países del mundo? Y un estado de Estados Unidos, ni Italia, ni Alemania, ni Inglaterra, ni nadie ha dado el paso. Y dos, Holanda, que es un país desarrollado, liberal, que le pasó con lo de la droga, de despenalización de la droga, que ya está de regreso. Es que mataron 19.000 en un año. El 15% de los homicidios, de las muertes de Holanda, fue por la vía de la eutanasia. Entonces, donde usted abra la puerta, eso es una autopista a dos carriles. Para masacrar los viejitos, para masacrar. Entonces la mala operación del sistema de salud la justificamos ahora el tema de la dignidad humana. Entonces la dignidad humana la toman es para el lado de ellos, es para permitir que él no vive, que eso es lo que autoriza por encima del derecho a la vida. No, la dignidad humana es un principio para garantizarle unas atenciones normales, para que el enfermo, ya hay clínicas del dolor y umbrales del dolor ya son menguados con drogas muy muy muy sofisticadas. Entonces dicen, pero eso es para los ricos. Entonces justificamos el no funcionamiento de ello en los estratos populares, autorizándole la muerte a la persona. Esa es una discusión muy linda, Danilo, la estamos dando en el Congreso de Colombia, la lideramos, nos tratan de... Yo les decía en esa entrevista, si la oyes mañana, es que aquí hay dos países, los que se las tiran de modernos en las grandes ciudades. Y yo le decía a la periodista Mabel Lara, ¿y el otro país, el país rural, el país de Vergara, Cundinamarca, donde la gente no le copia al tema de la eutanasia activa y donde nuestros principios son muy arraigados y no nos vamos a ir de esos principios. Y me enorgullece, gracias Danilo por darme me apoyo, porque no crea, en esos grandes medios capitalinos nosotros somos los godos cavernícolas retardatarios y defender la vida pasa a ser un tema retardatario cuando usted lo vivió y lo sintió y lo se formó en esa... Ahora, ¿cuántos casos no ha habido de gente que regresa de circunstancias difíciles en materia de salud de tantos años? La vida es muy linda para entregársela a una autorización a un tercero, así sea médico, para que lo despache a uno en el primer momento. No, vamos a defenderlo y vamos a ganar ese debate, vamos a ganar los debates. Y les tienen miedo, porque le tienen miedo a que lo saquemos popularmente. Ayer apareció un dirigente, ayer le decía yo a Belandia, un representante de la Cundinamarca liberal, y le dije, no se preocupe que si me lo expulsan del partido liberal, yo lo recibo aquí en mi partido conservador, porque Belandia planteó el referendo popular para que sea la gente la que resuelva. Entonces no, que eso no puede ir porque eso las minorías pierden, entonces que como las minorías pierden hay que darles el derecho, entonces que los resuelva la democracia si es que tienen duda. Pues que hay algo muy curioso, yo he tenido varios, mis debates se hacen en la red social, en Facebook, que está de moda. Entonces sale un tema, por ejemplo, de abuso a menores, ¿no? Sí. Y siempre yo baso mis cuestionamientos en lo religioso, en la fe, en nuestros principios. Entonces, preguntarle, y he tenido muchas polémicas, incluso con amigos sacerdotes, porque saco a relucir la Virgen de Chiquinquirá, este es el país del Divino Niño, este es el país del 20 de julio, del Cerro de Monserrate, de tantos actos de piedad que tenemos, y todos católicos, cristianos, pentecostales, bueno, de todas las nomenclaturas religiosas que puedan haber en el país, seguimos a un Cristo, y si nosotros ponemos a un Jesús, ¿no? Y si nos ponemos a mirar, yo pienso que más del 90% de los colombianos somos cristianos. Claro, independiente que sea solo católico. Es mes, me acercó Claudia Wilche, del reemplazo de Claudia Rodríguez de Castellano, a que creáramos, y es cristiana, a creáramos una bancada por la vida. Vi tibia a mi gran amiga Alexandra Moreno en lo de Mira, la vi tibia. Lea, pues. Ustedes no son movimiento... Pero ahí va, por ejemplo, en el PIN está una persona, Edgar Espíndola, que él es cristiano. Así, Danilo, que es un tema lindo. Ojalá no sea ni la primera ni la última vez. No sea la última. Que podamos estar en estos canales. Muchas gracias, Danilo. Bien, senador. Quien se encuentra de visita en nuestra bella población, en Vergara, Cundinamarca. Un agradecimiento muy especial a él, a toda su comitiva, a don Pío Quinto Pérez. Y un agradecimiento también muy, muy especial a ustedes, amables oyentes. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos vía Baloto, Paga Todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilada Supersalud. Presentamos las noticias más importantes desde Sopó. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. El alcalde de Sopó, Jerónimo Valderrama Fonseca, convocó a sesiones extraordinarias al Consejo Municipal desde el pasado 7 y hasta el 31 de octubre, con el fin de que la corporación se ocupe exclusivamente del estudio de 7 proyectos de acuerdo. En sesión plenaria del 11 de octubre, fue aprobado el acuerdo por el cual se autoriza al alcalde municipal de Sopó para suscribir un convenio interadministrativo con la empresa de servicios públicos de Sopó, Emser Sopó. Igualmente, en la plenaria adelantada el viernes 12 de octubre, el Consejo Municipal aprobó el proyecto de acuerdo por el cual se crea, conforma y organiza el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Sopó y se dictan otras disposiciones. Durante las próximas sesiones, la corporación debatirá los siguientes proyectos de acuerdo, por el cual se realiza un traslado en el presupuesto de gastos del municipio de Sopó aprobado para la vigencia fiscal de 2012. También

Amigos de Chocontá, 101.3. Para Víctor Manuel y Patricia en la ciudad de Bogotá y para todos los compañeros en las estaciones comunitarias que tenemos la oportunidad de hacer este magazine Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Estuvimos en conversación en nuestros estudios con el director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA, el ingeniero agrónomo Wilson Estupiñán, quien nos contó y a su vez informó a la comunidad de cómo se efectuará la próxima feria ganadera en el marco de nuestras ferias y fiestas. Esto fue lo que nos comentó. Pues William, cabe resaltar que sí, ha habido en la comunidad un poco de, pues me imagino que en algunos inconformidad, pero en su gran mayoría un gran entusiasmo por lo que hemos hecho en la plaza de mercado en pos de recuperarla, de mejorar el comercio de los que allí venden sus productos, sobre todo en el tema agrícola, en el marco del Festival de Regambres y Tradiciones Campesinas de Chocontá, se hizo también el Mercado Campesino Regional, primero en hacerse en el municipio y obviamente acompañado al Día del Campesino. Lo hicimos en la Plaza de Mercado, era el mejor sitio que nosotros considerábamos incluso para descentralizar el tema de los eventos en el parque principal. Tuvo una gran acogida, tuvimos una gran asistencia, las personas que vinieron de otros municipios realmente encantados por lo que se ha planteado hacer uno nuevo el día 15 y 16 de diciembre, que cabe resaltar en ese momento que tendremos en el marco de la feria Equina Grado B, segunda que se hace en el municipio. Pero en el tema de la feria ganadera que se va a realizar el día 10 de noviembre, hemos decidido no cambiarlo, no moverlo. Se había planteado en un momento el que se hiciera también en la plaza de mercado, pero como lo hemos dicho al inicio, queremos descentralizar. No queremos que todo se haga en un solo sitio, sencillamente queremos que toda la comunidad se sienta a gusto porque hay un evento cerca a ellos, al menos uno en el año. La feria ganadera, por logística y por el tema de obviamente de tradición, en este momento no es conveniente que lo movamos de donde está. Lo que sí vamos a hacer es darle un buen arreglo a nuestra plaza. Realmente ha estado un poco descuidada, pero y fue un compromiso nuestro al inicio de esta administración. Ya te hemos planteado hacer algunos arreglos en el tema logístico para la entrada y movimiento del ganado adentro. Pero pienso que el sitio sigue siendo ya el más adecuado. No va a haber cambios en ese aspecto para nuestra feria ganadera. Sí vamos a tener el de la vaca lechera, marrano enjabonado, la vaca loca, y esto en torno al día lunes, el día 12, eso sí va a ser en la plaza de mercado, porque ya que vamos a tener el evento allá en la plaza de toros, pues nos queda muy fácil montar por logística el evento de vaca lechera y demás ahí en plaza de mercado. Cabe resaltar también que vamos a tener exposición de especies menores, especialmente el tema de ovinos, para resaltar el programa que venimos ejecutando. No, pienso que así lo hacemos bien. María, Madre de Dios. Sábado 20 y domingo 21 de octubre, celebración de nuestra fiesta patronal. El padre Pedro Pablo Montaño, párroco, el padre Ananía Romero, vicario, los Alfer y la comunidad de Chocontá le invitan a participar de la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Salud. Sábado 20, 5 de la tarde, procesión por las principales calles con la imagen de la Virgen de la Salud. Eucaristía a las 6 de la tarde, 7 de la noche, serenata, 7 y 30 de la noche, revista pirotécnica. Domingo 21 de octubre, 5 de la mañana, alborada, repique de campanas y pólvora. Desde las 7 de la mañana, cada hora hasta las 12, solemnes eucaristías. 11 de la mañana, salida del templo parroquial de la imagen de Nuestra Señora de la Salud y procesión por las principales calles. 12 en punto del mediodía, solemne celebración eucarística en nuestro templo parroquial. 3 de la tarde, eucaristía. 6 de la tarde, eucaristía. Santísima Virgen de la Salud, protégenos y danos la salud de alma y cuerpo. Celebración de nuestra fiesta patronal este sábado 20 y domingo 21 de octubre. Invita Parroquia de Nuestra Señora de la Salud, Alfers y Comunidad de Chocontá. Les esperamos este sábado 20 y domingo 21 de octubre en nuestra fiesta patronal. Amigos de Chocontá 101.3. En el marco del programa institucional de la administración municipal, el señor alcalde informó a la comunidad las últimas actividades hechas por su administración. Voy a aprovechar en este momento los micrófonos para invitar para que toda la administración municipal y concejales asistamos a la capacitación de la actualización catastral. Yo quiero manifestarle al municipio que por norma general nos toca hacer este proceso, el cual está encaminado a llevar a valor real nuestros predios que están y que nos están afectando y que por norma general nos toca cumplir. Ya una vez pedirle el favor a todos los presidentes de la Junta de Acción Comunal y a todos los gremios y a la comunidad general que del viernes en 8 días a partir de las 9 de la mañana va a haber capacitación por cuenta del IGAT sobre esta actualización catastral. Entonces, bueno, que nos acompañen para que ahí despejen las dudas, sepan qué es lo que vamos a hacer. Queremos que esta sociabilización con la comunidad sea clara y concisa y que ustedes sepan hacia dónde va. Esto es una administración transparente que quiere hacer los procesos claros y bien concisos y que la comunidad realmente sepa qué estamos haciendo. Entonces, para el día viernes vamos a decirle a toda la comunidad chocontana que coloquen el radio, coloquen la parabólica y se enteren de lo que están hablando acá. Con eso así, en el momento que estamos realizando el proceso de actualización, puedan ustedes hacer las preguntas referentes a sus predios, a sus inmuebles, y así logremos tener una buena actualización catastral como se exige la norma y que así sea en beneficio del municipio, de la comunidad, y tengamos un buen desarrollo de nuestros ingresos que van a llegar. Gran Bazar en la fiesta parroquial este domingo 21 de octubre. El Comité Pro Navidad 2012 invitan a la comunidad a participar desde las 8 de la mañana de nuestro Gran Bazar en el marco de nuestra fiesta parroquial. Venga y disfrute del delicioso desayuno, los más deliciosos platos típicos de la región, gallina campesina, carne a la llanera, almuerzos y mucho más, amenizado por una espectacular agrupación musical. Profundos, iluminación navideña y la mejor fiesta de Navidad para nuestros niños. Invita Administración Municipal, Oficina de la Gestora Social, coordina y organiza Comité Pro Navidad 2012. Los esperamos en familia este domingo 21 de octubre en el Parque Principal, en el marco de nuestra fiesta patronal. Amigos de Chocontá 101.3. Al cierre de hoy, viernes, queremos dejar ya la invitación preestablecida, aunque ya la han escuchado ustedes, a nuestra fiesta patronal. El día sábado, desde las 5 de la tarde, tendremos la imagen de la Virgen de la Salud recorriendo las calles de nuestra población, como es tradicional. A las 6 tendremos la solemne Eucaristía, a las 7 de la noche, la hermosa serenata que se ha previsto por parte de los alfers, y a las 8 de la noche, 7:30, 8 de la noche, la revista pirotécnica. El día domingo, desde las 5 de la mañana, la alborada por las principales calles, repique de campanas y polvo. Desde las 7 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, cada hora una solemne Eucaristía. El padre Pedro Pablo Montaño, párroco, y el padre Ananías han coincidido a través de la emisora Amigos de Chocontá en solicitarle a todos los peregrinos que única y exclusivamente se entreguen los dineros de limosnas, aportes y demás en el despacho parroquial. A las 11 de la mañana, en compañía de los alferes y la comunidad, estaremos recorriendo nuevamente con la imagen de la Virgen de la Salud y con todos sus devotos las principales calles de la población. Para los que no alcancen durante la mañana a participar de las Eucaristías, se ha tenido previsto por parte de la parroquia una Eucaristía a las 3 de la tarde y la última a las 6. Alterno a esto, el Comité Pro Navidad, con el apoyo de la Administración Municipal y la Oficina de la Gestora Social, desde las 8 de la mañana, inicia el bazar en torno a nuestra fiesta patronal este año, con el objetivo de reunir fondos para la iluminación navideña y brindar una mejor Navidad a los niños más necesitados de nuestra población. Los invitamos de parte de la parroquia Nuestra Señora de la Salud, de los alferes y de toda la comunidad para que este fin de semana vengan a Chocontá y nos acompañen en nuestra fiesta patronal. Desde la emisora 101.3, amigos de Chocontá, un abrazo de fin de semana muy feliz a todos ustedes y aquí los esperamos este domingo en nuestra fiesta patronal. Continúe Patricia y Víctor Manuel en nuestro máster principal en la ciudad de Bogotá, recorriendo Cundinamarca. Amigos de Chocontá 101.3. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor.